始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es la Cumbancha. Hoy sí se juntaron muchas noticias de lo que no habíamos platicado en semanas. De hecho, viene el E3. Vamos a ver para la próxima semana. Ahorita estamos grabando ya, pero todavía no salen noticias potentes de E3. No tarda ahorita mientras estamos grabando el podcast. No quiero meterlas en esta emisión, será para la próxima. Y hoy tenemos un tema controversial, porque al parecer, si tú estás escuchando ya esto, pues al parecer nosotros ya tenemos una nueva sección en el podcast. Aún vamos a ver todavía lo que es el nombre. No sé cómo se va a llamar. Entre comillas, podría ser Maldito Sea Tu Nombre. ¿De qué iría esta nueva sección? Vamos a pulirla. Todavía no es un hecho. Es un piloto, por así decirlo, como lo fue los misterios de la perla. También cuando hay una película, podría decirse de culto, que en su momento no fue tan buena, dices, ok, vamos a sacarle todos los misterios. ¿Por qué no fue buena? ¿Por qué no fue bien recibida por la crítica? Esto es algo similar, pero en el pecado lleva la penitencia. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estaba pensando en que películas que se llamen, por ejemplo, esta vez vamos a reseñar Halloween 3, que muchos la consideran la peor película de Michael Myers. Recordarán este slasher, este asesino serial, este psicópata, que tiene como la máscara blanca, este peinado revuelto de la máscara, y que esa máscara fue parte de los promocionales de Star Trek, ¿no? Como el Capitán Kirk. Pero estos lo transforman y lo convierten en un slasher con un overall que puede ser cualquiera. O sea, es muy icónico, tan sencillo como puede ser el icono de Michael Myers, como puede ser tan inverosímil, tan creíble, tan apegado al misticismo, apegado a la realidad. Puede ser cualquier persona. Por eso es que tiene como mucho sentido todos los slasher, ¿no? No tanto siento como Freddy Krueger, pero próximamente podríamos hablar de él también. Pero bueno, nosotros nos hicieron llegar esta película, me comentaron que la reseñara, y yo dije, ok, pues, ustedes también están abiertos, nuestros quien nos escuche, que digan, Romé, reseña esta, y qué te parece, y coméntala. Podría ser, lo podemos hacer, y de hecho llega así, de esta manera, que revisara Halloween 3, que me parecía, ya que el preámbulo para esta reseña es de que no se parece a nada de lo que hemos visto con Michael Myers. Recordarán que en algún momento todas las películas de slasher en algún momento tuvieron un punto muy alto y empezaron a declinar, empezaron como a irse en picada por convertirse en un poco más, querer abrir sus horizontes, poner familiares o poner en sus en algún momento su origen, ponerlo con otras, a ponerles aditamentos, darles un porqué. creo que en algunos momentos no necesitas un porqué para los personajes. Ahí está el origen de Wolverine. A mí no me gusta Origins, pero ahí lo tenemos. El origen de, por ejemplo, de Michael Myers, a mí no me hubiera interesado tanto. Como que lo fueron abordando mucho. Ah, es que es un tema familiar. Y en algún momento por ahí también hubo algo, unas cosas fuertes con Michael Myers, ¿no? Con, inclusive con este, con un este, con una menor de edad, por así decirlo, ¿no? Este, por ahí tuvo este, situaciones donde inclusive la lo catalogaron con su hermana, y que inclusive no fue su hermana, sino que era su niñera, y que en algún momento se restablece Michael Myers en la última película, que se me hace una perlita. Véanla, la primera y la última es una perlita. Las demás yo la verdad sí no quise entrarles, pero cuando me muestran esta yo dije, ok, ¿qué es lo que estoy viendo? Es una película que es muy interesante, pero ahorita platicamos con de ella y ahorita vamos con las noticias, porque sí, tenemos que sacar las noticias para poner, meter las próximas semanas las noticias L3, y pues estate muy al pendiente. Y gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, gracias por ahí, por todas las personas que nos están sintonizando, por ahí que nos llevan y que les hacemos una su día ameno, un momento ameno en todo esta en todo lo que estén haciendo. Muchísimas gracias. Y también les comento que por ahí déjenos mensajes, háganos sugerencias y demás. Pueden hacerlo ya sea en el Instagram, por ahí como La Cumancha Rome. Lo pueden dejar también en los comentarios de YouTube, La Cumancha Rome, ahí en el podcast también. O lo pueden dejar en los comentarios donde nos estén escuchando también en audio. iVoox, iTunes, Archivo SRG, también estamos en Spotify. Ahí déjenos comentarios. Y también estamos en Twitter como La Cumancha Rome. Y también estamos como La Cumancha Comics en Facebook. Por ahí búscanos, haznos por ahí tus comentarios y comencemos con esto. Bueno, yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa, eso es canon ya. Y vámonos con las noticias, que muchos nos estamos haciendo nos estamos lavando las manitas como moscas, pero aquí vamos a meter lo que es el audio de las noticias. ¿Qué revisamos esta semana? Vámonos con lo que es las noticias ahora sí, y tenemos que el tío McFarlane Toys al parecer sacará la línea de juguetes clásicos de Batman del 66. Muchos por ahí estarán diciendo sí, por favor, porque los han sacado en diferentes líneas de juguetes, pero no han sido tan accesibles, por así decirlo, pero estos se ven interesantes y pues ya tendremos por ahí nuestra línea del 66. Yo estaré muy apuntado. McFarlane Toys se está haciendo de un lugar en mis vitrinas, porque sí tengo bastantes figuras de lo que son McFarlane Toys. Por ahí vean el unboxing, que por eso tenemos ahí en YouTube, porque pues esto no entrará aquí en el podcast, ¿verdad? Se veía más lindo que lo fueran a ver ahí en los videos de La Cumancha Rome en YouTube. Y también vámonos con otras noticias, y tenemos noticias con el buen Taika Waititi, que recordarán que él realiza algunos episodios de lo que es Mandalorian hermosos. Lo que por ahí es también lo de What We Do in the Shadows, también muy bueno, váyanlo a ver. También la serie está interesante, váyanlo a ver. Y esta vez tiene bastantes cosas que hacer, pero está grabando Star Wars, está grabando cosas de Thor, está grabando bastantes cositas de Kawaititi. En algún momento sí tiene cosas muy, muy cómicas, pero sí le da como cierta profundidad. Es por eso que se ha hecho mucho renombre Taika Waititi, y al parecer por ahí está grabando cosas de Mandalorian. Quizá lo volveremos a ver en Mandalorian, y yo digo que sí, porque nos ha gustado bastante lo que ha hecho en Mandalorian, y simplemente nos deja con esta idea. ¿Qué va a pasar con Mandalorian? ¿Seguirá con Groot o ya no? No sé, ahí lo estaremos viendo más adelante, pero Taika Waititi nos tiene al borde de la butaca por ver que está trabajando con Lucasfilms y las películas. En otras noticias por ahí, al parecer Arcade One Up por ahí relanzó lo que es la recreativa, o la arcade, o la chispa, o la maquinita para Konami. Y al parecer podemos ver lo que es el videojuego de los Simpsons. Recuerdo que en algún momento eran de 4 personajes, como lo fueron las Tortugas Ninja, y pues era como grupal, ¿no? Esa recreativa, por ahí revísenlo, y estaría interesante tenerla. Me imagino que va a ser un arcade mini, podría ser, pero tendrá el videojuego de los Simpsons, que recuerden que era, no me acuerdo, era Marge, Lisa, Homero, y quién más, quién, Bart, que tenían que ir a rescatar a Maggie, si no mal recuerdo. También en otras noticias, para los Eisner del 2021, Marte Gracia, nuestro compatriota, está nominado, hasta ahorita yo pienso que está nominado, si ya está por ahí, lo que sale el podcast, ganó un Eisner. Muchas felicidades, sino de todas maneras es un gran orgullo de que nuestro compatriota, trabajando en los cómics como ilustrador, como entintador, por ahí mejor colorista, está nominado, Marte Gracia, bastante bastante bueno, y que lo hemos visto en La Mole. Es por eso que pues ir a estos eventos como que te deja muchísimo, porque pues son, en algún momento son artistas ascendentes que apenas van empezando su camino, y que tú tengas su autógrafo y en algún momento valga ya, o sea, se postule para un buen artista, creo que es lo fabuloso de seguir este mundo del cómic, y más en sus orígenes, ya sea en la Conque, en la Conque, ya sea en la en la Mole, porque iba a decir Festo en primer lugar, porque hay muchos salieron de Festo, y por ahí debo de hacer por ahí, tengo planeado hacer como un especial de las firmas que tengo, pero por ahí déjenlo en sus comentarios si quieren ver cómics y hablar de los cómics y la por qué firmé esos cómics, sería interesante, ¿no? Ahí déjenlo en sus comentarios para que se nutra también el canal de YouTube. Pero bueno, vamos rápido con lo que es, sí, ya extraño, en serio, el universo de Tolkien, ya lo extraño todo, ya necesitamos en esta parte de tener otra vez Tierra Media en nuestras pantallas, y de Warner Bros. Acaba de anunciar la cinta animada que llevará como título The War of the Rohirrim, y la verdad, wow. Tengo ganas de verlo, tengo ganas de ver más de Tierra Media, y pues se extraña cosas de Tolkien en la pantalla. En otras noticias tenemos que Netflix expandirá el universo Castlevania, y no sé si esto me convenza, ya que ponen la ilustración de Drácula X o Castlevania X. Ajá, sí, ponen en la portada lo que es la portada de Drácula X o Castlevania también. Bueno, Castlevania Drácula X, al parecer estará ambientado en la Revolución Francesa y estará centrada con Richard Belmont, así que así lo estaremos viendo. Veremos Netflix que nos entrega con esta nueva entrega de Castlevania, o los diferentes rumbos que pueda tener Castlevania. Uf, lo quiero ver. Yo sí estoy ahí. Por ahí decían que seguían los rumores que podría ser también el Symphony of Night, así que estaría bastante bastante interesante. Pero bueno, vámonos con otras noticias, que los primeros vistazos por ahí también, les digo, bien en las noticias del E3, donde los vistazos de Splinter Cell, si ustedes son fanáticos, podría ser también que llegue a Netflix, así que así va a estar interesante. En otras noticias también tenemos que The Eye, The Last Man, ya tiene nuevos vistazos, así que por ahí estaremos viendo que y cosas que puedan ser interesantes. Es interesante la serie, como El Último Hombre en la Tierra, así que pues suena interesante. Vamos a ver qué sucede con esta serie. Yo le tengo ganas, yo la quería leer, pero se me pasaron los cómics, y por ahí no sé si Televisa alcanzó a sacar todo. Por ahí tengo que revisarlo, si no pues a darle una vueltecita para ver de qué va esta serie. Pues prácticamente es el, bueno, cómo trasladan la serie a lo que, de cómo trasladan del cómic a la pantalla, pero o sea, suena interesante, El Último Hombre de la Tierra. Así que está interesante, no como la de Will Smith, sino más que sí hay pobladores, pero la mayor población son mujeres, y él podría ser el último hombre de la Tierra. Vamos a revisarlo cómo se ve esta serie. Suena interesante, se escucha interesante la premisa. También en otras noticias dice que Jim Ryan, CEO de CIE, al parecer no odia los juegos viejos. Por ahí hay muchas como contradicciones, porque no están sacando a flote algunas franquicias que deberían de sacar, pero pues ya lo estaremos viendo, ¿no? Ya estaremos viendo cómo evoluciona PlayStation 5, porque pues la verdad ha ido un poco lento en sus lanzamientos, como que en algunos momentos sí ha hecho dudar a muchas personas de comprar o dar el salto a la nueva generación. Yo digo que ya lo den, para que ya empiecen a bajar bajar las PlayStation 4 porque mientras vean, el fenómeno que pasó es de que bajaron a un precio bastante razonable después de que salió la PlayStation 5, pero en algún momento como que fluctuó y volvió a subir, inclusive en las tiendas, muchas veces está casi con, no sé, con, sin, bueno, acá como no sé cuánto, a ver, como $200 más o menos de diferencia entre una PlayStation 5 y una PlayStation 4 nuevas, así como que dices, ok, o $300 más o menos, tú dices, ok, como que eso no me cuadra, pues, pero no sé, ahí PlayStation tendrá que hacer sus ajustes. Pero bueno, también hay otra noticia ahorita de PlayStation, ahorita se las comento, pero vamos otra vez con Netflix. Al parecer por ahí estaremos viendo que se realizará la WitcherCon y por ahí Netflix tendrá algunas sorpresas, no sabemos, pero podría ser una serie, no sé si sea por parte de serie animada o lo que está haciendo Henry Cavill, así que pues estaremos viendo al pendiente qué nuevas noticias nos sacan de Witcher y la WitcherCon. También por ahí estaremos viendo que al parecer el reinicio, el Vengador Tóxico, al parecer Kevin Bacon será el villano. Y la verdad, cada vez que hay la presencia de Kevin Bacon en algún filme es interesante y nos recuerda muchísimo, muchísimo a Tremors de estas películas como... de estas míticas películas que son malas que pero son buenas. A mí, yo las veo de esa manera, así como que son interesantes estas criaturas entre ciegas pero que tienen un oído bastante bueno, que son como tipo topos pero son más como anguilas, más o menos como tipo taladros anguilas más o menos, pero está interesante, véanla por ahí. Terror en lo Profundo me parece que se llama en español latino. Por ahí también tenemos en otras noticias que les decía, en primeros vistazos de el regreso de Witcher, de live action, o sea, la animación, la serie que está haciendo Henry Cavill, pues ya estamos viendo los primeros adelantos y puede que regrese este año, para a mediados de este año o agosto más o menos, no sé, por ahí tendremos que estar checando estas fechas, pero al parecer regresa Witcher, así que ahí lo estaremos revisando. También en otras noticias, al parecer en octubre se estrena Black Widow y pues ya esa película ya se le estaba pegando el polvo. Tiene dos fechas de salida, en julio para contrato y la otra quizá en octubre en salas. Así que tú, ¿dónde la vas a ver? ¿Ya la verías en lo que es en los streamings o en el cine, o de plano guiño guiño bucaneramente, guiño guiño? Está interesante esta parte, vamos a ver cómo le va. Híjole, yo siento como que me gusta lo que es la parte de Black Widow. Vamos a ver qué es lo que toman de Black Widow, diferentes cómics que se han recomendado también aquí de Black Widow, pero siento que saben que le va a dar en la torre, o algo que no la va a dejar despegar, que siento que también pasó con la Mujer Maravilla, es la piratería. Como que luego las personas que la ven, luego tienen la necesidad imperiosa de reseñarla. Sí, van a decir, oye, Rome, tú haces lo mismo. Sí, pero son con películas, por ejemplo, coreanas que no vamos a ver aquí, o japonesas que no vamos a ver aquí en un buen rato. Por ejemplo, nos estamos salvando muchísimo de Evangelion, ¿eh? Así que yo no he visto la película de Evangelion. No sé si ya está en pirata. Yo no sé si por ahí en bucanero. Pero esa es la cuestión, ¿no? Que muchas veces, si son buenas películas, no las dejan respirar mucho lo que es la piratería. Pero pues ya sea de cada quien la vaya a ver, esta sí me gustaría verla en el cine. Así que pues por ahí esperen la reseña. Y también ahí el CEO de CIE explica por qué Cyberpunk 2077, que aquí en la Comancha éramos muy adeptos, ¿por qué no? De decir que Cyberpunk iba a ser un juegazo. Sí lo es. Todos los que han dicho, los que han jugado en PC y en PlayStation 5 dicen que es un juegazo, pero que en PlayStation 4, pues la verdad, no está optimizado, no es un juego para esa consola. lo hubieran dicho de esa manera, ¿no? Antes de que todos compraran este el Cyberpunk 2077 para PlayStation 4, que les digo que mucha gente se esperó para ese sistema, o que va muy lento este sistema en producción de juegos para que te haga saltar a la siguiente generación. Pero hubieran dicho desde un principio, saben que PlayStation 4, pues no, ya no. Y simplemente fue un pretexto para comprar la consola. Ahora es un tropiezo para este juego que tenía cosas interesantes. Pero pues con esto ya dicho, pues ya sabemos por qué quitarían, ¿no?, este juego de la Play Store. Así que pues es interesante. Me imagino que no sé si lo van a optimizar o ya no, lo van a dejar ahí por la paz y simplemente se quedarán con el PS5 y será un bonito artículo de colección ahí de juegos lamentablemente mal hechos, malogrados sobre la PlayStation, lamentablemente. Ok, en otras noticias también tenemos que Kim Ray expresa su enojo hacia los revendedores de la PlayStation 5 y Sony está trabajando para contrarrestar este tipo de situaciones. Así que esperemos que esté trabajando para algunas otras medidas. No sé qué medidas vayan a hacer. ¿Van a sacar más producciones? Pues deberían de. O no sé si ya estén pensando a futuro, me imagino que sí, una PlayStation Slim para que sea un poco más accesible a cierta población y que sea más chica, ¿no?, la consola. No sé, por ahí pueden estar comentando y que llegue a todas las personas que necesiten. Y que lleguen a todas las personas que necesiten esta consola, ¿no?, y que nos baje la PlayStation 4. Eso es lo que pedimos acá. Pero bueno, y en las noticias que están saliendo de la E3 de último momento, Nintendo se le adelantó a Ubisoft y al parecer están mostrando lo que es Mario & Rabbids. Por ahí, si alguien tenía alguna duda o algún pendiente sobre si iba a haber más cosas de Spark of Hope, pues ya al parecer está dando luz, está dando de qué hablar y al parecer más cosas de Mario. Pero lo interesante aquí es que vemos como ciertos artefactos futurísticos a Mario. Así que pues está interesante lo que vayan a realizar Mario. Si ustedes son partidario de estos videojuegos, pues adelante. Ya está saliendo lo que son las noticias rápidas al momento de lo que está saliendo el podcast. Pero bueno, vámonos rápido ya con la reseña. Así que vamos a platicar un poquito. Y pues también vimos Loki, ahora que me acuerdo. Si tú te quedaste ya a este punto, vimos Loki. Así que vamos a platicar un poquito de eso y vámonos rápido porque son varias cosas de lo que tenemos que platicar. Les digo, esta vez. Esta vez de lo que advertí que era unas cumanchas express, porque sí tengo bastante trabajo y sí hay cosas que no podemos revisar con cautela, con la misma profundidad que se merecen. Pues no te quedes sin tu plática de la cumancha. En serio, regálanos un like, suscríbete, haz interacción con nosotros. Eso es lo que nos motiva a seguir haciendo este proyecto. Y entre más se comuniquen, pues nosotros más les echaremos ganas y sabremos que les está gustando este proyecto, que tiene muchas cosas a futuro y mucho que platicar. Inclusive que hoy que se estrena esta sección, maldito sea tu nombre, no sé si se va a llamar así o se llamará de otra manera, pero por lo mientras vamos a dejarlo así. Y tiene su cortinilla, también podría ser que se quede así. Así que vámonos rápido con Halloween 3, Season of the Witch, unos le pusieron la noche del terror o la sesión de las brujas. Por ahí es Tommy Lee Wallace. Es el director. Por ahí tiene Vampires con Los Muertos de 2012 en su haber. Por ahí tiene Halloween. No sé si es alemana la película. La vamos a revisar más adelante. No la he visto. No está en mi radar. Freak Night 2, por ahí vamos a revisar esa película, se me hace interesante. Por ahí Vampires, pues adelante, pero también tiene lo que es It en su haber, es el al parecer es el director, así que por ahí, si bien siempre se le está atribuyendo lo que es la historia, claro está, a si bien la historia es de Stephen King, pero la grabación es de Tommy Lee Wallace, así que pues tiene interesante en su haber películas. También por ahí tiene lo que es Amityville 2, por ahí, pero de 1982. Por ahí tiene que ver también por ahí La Niebla, de 1980. Por ahí es director él. Y tiene Halloween 3. Aquí vamos a comentar una cosa. Cuando hablamos del principio del programa, pues hablamos un poco de Michael Myers, ¿no? Y esta parte del slasher, asesino serial, por así decirlo, este psicópata que en algún momento, pues, inicia como la mayoría de los slasher, casi la mayoría de los slasher, no todos, no podría ser la ley, pero la mayoría es de que empieza cuando los jóvenes pues están divirtiendo o están en un preámbulo amoroso, ¿no? Prácticamente ya a tener relaciones, y que en algún momento viene el slasher y prácticamente corta esa parte, ¿no? Por alguna frustración también, si nos vamos muy psicológicos, ¿no? Pero la situación es acá de que Michael pues empieza como a tener una fijación por su hermana, y que empieza a verla en diferentes partes, y esta frustración, y quiere acabar con ciertas chicas que encuentra nada más por un paso, ¿no? Y que en algún momento se dice que su hermana está Lori, pero pues al final la desechan en dos películas prácticamente, en la última que se realiza, y por ahí no me acuerdo si es la penúltima película que también desechan que es su hermana, y que va por otros tintes. Ya no supieron qué hacer sinceramente con lo que es Halloween, pero ¿qué pasa con Halloween 3? Híjole, Halloween 3 de plano, como me la comentan o como me la recomiendan, es algo diferente, algo que no debería haberse llamado Halloween 3. Y Ro, me dirás, ¿por qué? ¿Porque está muy mala? No es mala, sino que es una cosa diferente. Haz de cuenta que nos quieren presentar las tortugas ninja, y en lugar de tortugas ninja nos entregan los motorratones de Marte prácticamente, ¿no? Que se llaman tortugas ninja y nos presentaran los motorratones de Marte. Así de extremo está esta situación, ya que los motorratones, recuerden que son extraterrestres, son como ratones, pero tampoco son ninjas, simplemente son como motociclistas espaciales. Hagan de cuenta como lo que fue el Lobo en su momento para DC, algo así. Tú dices, oye, ok, viene con el título de Teen Mutant Ninja Turtles. ¿Qué tiene que ver con eso? Pues nada, no son, ni son tortugas ni tampoco son mutantes. Al final pasa lo mismo con Halloween 3. ¿Cómo va la historia? ¿Cómo te la platico? Simplemente tienes que dale chance la primera media hora. La primera media hora yo siento que es la que te hace quedarte con la película, y que no es el final, no es como las películas de ahora, porque yo siempre comentaba con ciertos amigos, que muchísimas gracias por ahí por apoyarme también en esta reseña indirectamente, ya que le comentaba, ¿sabes qué? Entraría Constantine, la película de Keanu Reeves, en esta sección de Maldito Sea Tu Nombre, y me decían en algún momento, no, porque también tendrías que meter entonces cualquier película o cualquier interpretación de cómic o de otro personaje en esta sección. ¿Por qué? Porque no se parece. Hagan de cuenta Avengers con Nick Fury, que en algún momento fue David Hasselhoff, o tenía era una tez más blanca, y que ahora era Samuel L. Jackson, que también es muy interesante. Entonces no sentiría que entraría ahí, pero sí tiene diferentes tonos. Pero esta vez con Halloween me hace plantearme estas ideas. no estamos viendo a Michael Myers, no lo vemos. Y de hecho, ahorita voy a, entre comillas, no lo vemos, pero sí, es, sí aparece Michael Myers. Ahorita les platico más o menos de la historia, pero no tiene nada que ver con Michael Myers. No se menciona ni siquiera en la película, simplemente hay unas ciertas imágenes o ciertas tomas donde aparece Michael Myers. Ahorita les platico, no se preocupen. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, al parecer vemos a una... inicia la película con alguien corriendo, con alguien escapando y que llega a una estación de servicio como mecánico y como bombas de gasolina, muy clásicos en Estados Unidos, ¿no? Como en algunos pueblos de paso. Que lo que pasa aquí, pues dos personajes o dos personas con traje bien vestidos lo van persiguiendo. Al parecer dije, ok, es como una... va a ser una secta que está persiguiendo a ciertas personas o las está reanimando, no sé, luego me di esta, o escape en Nueva York, ¿no? Algo así, ¿no? Como que es una cacería. Pero la cuestión acá es de que no soltaba una máscara de calabaza. Al parecer, esta persona pues era un comprador de máscaras y que se fue a surtir a la fábrica del trébol dorado, perdón, del trébol plateado, y que son muy interesantes estas máscaras y que se distribuyen a nivel nacional, según está en la película. Son bastante buenas las máscaras, y vemos inclusive por ahí en el paseo de la fábrica el proceso de cómo se realizan. Yo dije, órale, está interesante cómo se realizaba el proceso de antes, pero esa es otra cuestión. Pero bueno, acá tenemos que muere esta persona a manos de estos tipos, pero al parecer estos tipos no sabemos si están en drogas o de plano qué está pasando o están en algún trance, pero prácticamente fácil le destrozan el cráneo a este señor que estaba escapando, porque escapa y lo llevan al hospital, y que ahí se encuentra al doctor Daniel, que el doctor Daniel pues lo ve, que piensa que es un adicto, que es un drogadicto, porque se iba en malas condiciones, llegó, pudo este individuo, que y que en algún momento esta persona pues la fueron a buscar, ¿no? Porque tiene una tienda, pues prácticamente también es una es una crítica a las grandes corporaciones y que están dejando morir a las tienditas pequeñas, y que Ellie, que es la hija de este hombre, pues no llegó a su casa, no respondió las llamadas, y que está investigando esta desaparición de su padre, y todo apunta que tienen que ir a ver a una villa qué pasó, o sea, seguir los pasos de su padre para ver en qué lapso o qué punto desapareció su padre. Al parecer, si llega a la cita o no llega a la cita, no cubren bien para recoger las máscaras, y al parecer suena muy raro y se quedan en esta ciudad, en esta parte donde, wow, o sea, se siente la tensión de que la gente es como muy reservada, como muy celosa, y que a las 6 de la tarde prácticamente en ese pueblo están dando toque de queda, donde en Estados Unidos en ese momento, estamos hablando de un contexto de 1982, pues no había toque de queda, y menos en Estados Unidos, ¿no? Con esta parte de su de esta parte de la ley de la libertad que tienen y que mucho presumen, ¿no? Prácticamente, y libertad de vía. Así que hay algo complicado ahí, es algo muy turbio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues Ellie con el doctor Daniel, pues prácticamente vemos la primera media hora con el vínculo de Daniel y Ellie como investigadores, donde se suelta ya todo la situación ese cuando empiezan o cuando se cae el telón. Entonces, ok, ¿dónde están atrapados estas personas? Es donde en algún momento conocen a Linda, una mujer que también va a recoger su pedido de máscaras, pero que dice que cuando esa gran escala, estas máscaras del trébol plateado, pues más se tardan en elaborarlas o llevárselas, así que ella fue a la misma fábrica para que se las entregan por ella misma, y que en algún momento va a reclamar la máscara de su hijo porque se le cae lo que es la un botón que identifica estas máscaras como el trébol plateado, ¿no? Y la verdad, ella está hurgando en la noche, está hurgando la máscara, y ya estamos viendo microchips, ya estamos viendo un chip implantado en ciertas máscaras y que van a ser algo a gran escala. Todavía no tenemos esta idea, pero nosotros hasta este punto, del 1982 a 2021 que estamos viendo esta película, vemos que este tipo de cosas puede ser control mental o algo más, como estamos viendo también interferencias o estamos viendo también que en algunos puntos de ciertas casas, de ciertas esquinas del pueblo hay cámaras de video y también hay micrófonos. O sea, ya tienen o les queda este sentido como muy como muy de la Guerra Fría, ¿no? Muy espía, por así decirlo. Como que están ciertas cosas automatizadas. ¿A qué voy con esto? En algún momento de la película vemos autómatas, vemos robots. Tú, al estilo prácticamente, quisiera decirlo, de Alien, con este robot que los ayuda y que en algún momento dices, ok, ese es el preámbulo, ese es el punto clímax de Alien también. Bueno, Alien en sí, pero cuando vemos que hay algo raro, ¿por qué mandaron un robot con una tripulación humana? Bueno, sí es el que los ayuda, sí es el que tiene que atender la nave, pero en algún momento los frustra, los choquea y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Qué es real o no? Y ciertamente aquí también es una idea. Es muy, muy interesante cuando cae el telón y nos cae un balde de agua fría porque dices, ¿entonces todos son máquinas? ¿Qué está pasando aquí dentro de esta ciudad? ¿Qué otra cosa pasa? En algún momento nos ponen magia, nos ponen como cierta, aparte de inteligencias artificiales y cosas prácticamente futuristas, nos ponen magia de Stonehenge. Y tú dices, ok, ¿para qué? Bueno, pues esto les está ayudando a que sea a grande escala esta última broma final del señor Conal Conrad. Que él, según esto, es como un bromista, como que se dedicó su imperio, se dedica a hacer cosas más que nada como de magia, de broma, juguetes y demás, y que esta va a ser su última broma final, por así decirlo. Pero dices, ok, ¿dónde encaja Michael Myers? ¿O dónde sale Michael Myers? No, pues aquí no sale. Y sí. Sí sale, en algún momento están previo a unos días de Halloween y sale un cierto comercial que hasta a mí me da dolor de cabeza, pero de hecho de eso se trata el comercial, que como que te empieces a como que ya te empieza a hartar, como que te empieza a choquear ese comercial, pero ese comercial va a servir para que se activen las máscaras y que los niños tengan que ponerse las máscaras mientras celebran Halloween o el preámbulo de Halloween como con esta máscara, porque va a haber un gran sorteo y que si salen premiados o no algunos chicos que hayan comprado estas máscaras. Eso es por ese es el motivo que deben de estar siempre enfrente de la televisión, que en algún momento hay cosas como que ok, está interesante la situación, pero ¿qué va a pasar si ven la televisión los niños sin la máscara? ¿Qué va a pasar si los niños no les interesa ver ese comercial? Pero es 1982, pues sí éramos en ese momento, o sí era, la gente era, los chicos eran como muy impresionados, por así decirlo. No había internet, simplemente así de fácil. ¿Qué otra cosa pasa? Que en algún momento, pues el doctor Daniel pues empieza a marcar prácticamente a Conal, ya que en algún momento empiezan a ver que hay algo más sospechoso. No hilas todo cuando ya se cae el telón y empiezas a ver que sí, la mayoría de personas que están en ese pueblo son robots, son androides, son inteligencias artificiales, por así decirlo, bajo el control de Conal, pero también están viendo que están limpiando todos los pasos de esta persona para que se lleve a cabo esta última broma, que la verdad, híjole, no sé si se ve serio, porque cuando hacen la primera muestra al doctor Daniel, pues prácticamente sí lo traumatizan. Sí hay un momento que dices, ok, esto ya es viejo prácticamente, no es nuevo lo que tiene Conan en la cabeza y estas partes de robots, por así decirlo, estos inteligencias artificiales, ¿no? en algún momento ve cómo el niño se pone la máscara al momento de ver el comercial y cómo es que esta prácticamente le no sé si le pudre la cabeza, es un decir, o le afecta, pero empieza a tener como esta tipo de tecnología magia y empiezan a salir insectos, como tipo plaga más o menos, la plaga, salen insectos, salen grillos, salen víboras, creo que yo lo asocio mucho con la plaga, y cómo estos afectan a todos los que están a su alrededor, porque ponen a esta familia y no pueden escapar, salen estos insectos, su mamá se desmaya y en algún momento su padre es mordido por unas serpientes, o sea, es muy choqueante. Y el final, en serio, yo los invito a verla. Es bastante bueno porque prácticamente podría quedar en una película de ahora, lamentablemente. Bueno, de ahora. Y como estas nuevas películas, ¿no? Las de... como tipo Midsommar. Yo más o menos la... Midsommar, It the Follow, La Maldición. Por ahí hay otra que quiero recomendarles, pero ya se quedó sepultada en todos los podcasts, que es hay una de... está interesante la trama. Dejen para la próxima semana, si les interesa, manden un mensaje. Pero la trama es qué pasaría, por ejemplo, si tú estás de novio con una chica y esta chica fallece. Lamentablemente, esperemos que no pase eso. Ahorita es muy delicado hablar de este tipo de situaciones. Pero si eso pasa, pero el espíritu de tu novia se queda contigo. ¿Y qué pasa cuando empiezas una nueva relación después de esto? Pues la novia sigue torturando a este chico, pero no a él precisamente. Está torturando a la nueva novia. Y van a decir, son celos del más allá. Prácticamente, pero en algún momento la posee y nuevamente está como con la novia anterior. Está interesante. Si quieren ver esa película, suena chusca, suena media como que novia tóxica. No, pero hay algunas situaciones donde está inclusive ya platicando la novia, la novia actual del chico y la otra, como diciendo, oye, ¿ya qué quieres? Tú ya te fuiste, ¿no? No, pero sigue recordando. O sea, se enfrentan así psicológicamente y verbalmente y dices, wow, qué cosas. Pero si les interesa saber cómo se llama esa película, pues manden un mensaje o si no, búsquenlo por ahí en el feed de los podcasts y ya reseñamos ese tipo de películas. En serio, váyanse a aventar todos los podcasts porque hay cositas interesantes que ahorita ya no los hemos tomado, pero que se van sepultando. Hay cositas como muy, muy exquisitas que vayan a verlas, que recomendaciones son atemporales. Lo bueno que son las recomendaciones, siempre son atemporales y váyanlo a revisar. Pero Halloween, lamentablemente, en su pecado lleva la penitencia de llamarse así, porque si hay una referencia a Halloween, porque en el momento que está pasando el comercial siempre lo están pasando y la musiquita como que choquea, el jingle choquea, pero en algún momento vemos que están viendo la película de Halloween 1, están por ahí viendo a Michael Myers y por ahí sale Lori, así que vayan a checar. Y al parecer también Jamie Lee Curtis, que es Lori en ¿cómo se llama? Es interesante ahorita lo que estoy viendo, porque estoy viendo como los datos curiosos de esta película es de que ella es la operadora que no puede pasar. Por ejemplo, el doctor Daniel trata de llamar a su amiga que está en el hospital y están analizando ciertas cosas que se quemaron en un automóvil. El asesino que mata al primer a la primera persona que escapa de este pueblo, pues él se incinera prácticamente y vuela un automóvil, y cuando van a ver los restos no encuentran nada, no encuentran nada que sea humano, simplemente es mecánico. Y su amiga, doctora o analista, pues le va a comentar que pues hay algo raro ahí, que si algo había dentro de este carro no era humano, era más que una máquina. y la operadora, cuando ya no le deja comunicarse con su amiga, esta analista, pues prácticamente es Jamie Lee Curtis. Así que aquí hay guiñas de que sale o que se querían despegar o no de Halloween. Y la vemos también en televisión cuando están pasando los cortos, o simplemente en nuestro universo es una película lo que pasó con Michael Myers. ¿De verdad se querían olvidar de Halloween y Michael Myers, o simplemente estamos viendo una ventana a un universo paralelo donde pensamos que las películas son realmente eso y son cosas vivenciales, como vendría siendo lo que es la película, ¿no? Nosotros sabemos que es una película, pero nosotros nos sumergimos en esta historia. Así que es algo interesante. O sea, así se vuelve la película de Halloween 3. Lamentablemente es una de las peores rankeadas de Halloween, pero muchas personas que comentan por ahí rankeada, por ejemplo, les podría decir que tiene 41 en Rotten Tomatoes, también en IMDb tiene 5 de 10, y para el gusto de las personas, no sé, hasta ahorita que yo estoy grabando el podcast, al parecer un 60% le gustó esta película de los que han votado, pero la mayoría tiene como esta parte de que no es Michael Myers, por eso es que es mala. Lamentablemente, por eso es que les digo, maldito sea su nombre de esta película, si no hubiéramos visto más y más películas como si hubiera sido como otras historias más de Halloween, algo más turbio. Hubieran puesto como Michael Myers presenta, no sé, tenía que haberse llamado así, y ya, o de a los creadores de Michael Myers o de Halloween, perdón, y impulsar estas películas. Pero está interesante lo que vemos y la referencia de Halloween 3, no sé por qué le pusieron así, pero es una interesante película, váyanla a ver. Y vámonos rápido ya con Loki, porque ahora sí ya nos extendimos muchísimo con esta película. En serio, es buena película. Hay saltos, hay baches con Halloween 3, como la relación de Ellie y el doctor. Como que, ok, tendrían que poner, como que no es cierto requisito poner desnudos, pero si lo saltan y ustedes dicen, ok, pues no era necesario, pero está bien, pero justificados, o sea, que digas, ok, llevan rato de relación, vayan, porque nos explican muchísimo. Por eso es que se tardan 20 minutos en explicarnos qué es lo que pasa con el doctor Daniel, ya que tiene problemas familiares y es un alcohólico, así que, pues también es como Pedro y el Lobo, prácticamente, el doctor Daniels, quien no puede decirle a la policía, no le puede decir a su esposa porque nadie le va a creer. Así que, bueno, siendo un doctor, pero su esposa ya ni le cree, así de fácil. Y su amiga como que le ayuda, no le ayuda, pero sabe que tiene problemas. Así que, pues también es un poco complicado con el doctor Daniels y con Ellie, que nadie la conoce en el pueblo y que no sabemos otra referencia de ella. Pero hay ciertas situaciones que nos hace pensar dónde cambia Ellie, porque en algún momento no sabemos si estamos platicando con la Ellie original o no. Así que revísenla, en serio. Es una película que te sorprende bastante. Los primeros 30 minutos, en serio, dale su oportunidad. Espérala, porque es lenta en ese momento, pero cuando cae el telón, te esperan una hora y media, me parece, que dura la película. Ajá, una hora 40 minutos, una hora y media es lo que dura la película, pero se va rápido, la siguiente hora se va rápido si te mantiene al filo de la butaca y te pregunta, ¿qué estoy viendo? Sí, a mí se me hizo cuestionarme, ¿qué estoy viendo? ¡Wow! ¿Qué es esto? O sea, ¿están hablando de tecnología? ¿Están hablando de magia? ¿Están hablando de cosas que podrían hacer a gran escala como controles mentales, chips, en 1982? Está interesante, pero bueno, vámonos rápido con Loki. ¿Qué revisamos esta semana? Híjole, Loki sí se va a meter como en ciertas maneras viajes temporales, eso ni duda. Si vamos a ver ciertos guiños a cómics, no creo que se vaya por ahí. Tendremos ciertas ciertas dudas que nos hayan quedado sobre Falcon y Wanda, quizá las podamos ver. Vamos a ver un enfrentamiento de primera escala, Loki contra Loki. Eso es lo que nos argumenta lo que es la serie de televisión. Eso podría ser spoiler, ¿sí? En el primer capítulo. Pero te dices, ok, Rome, ¿cómo? Sí, en algún momento vemos que Loki hace como un examen de conciencia. ¿Por qué está haciendo las cosas que está haciendo prácticamente? Tom Hiddleston, wow, bastante, bastante bueno. Pero Owen Wilson, que lo hemos visto en cosas serias, lo hemos visto en situaciones de comedia. Híjole, bastante, bastante, bastante bueno, como Mobius. Ah, no inventes. Bastante bueno, extrañable. Y de serio, bastante bueno. Y como tiene como su carisma, es un bribón. Híjole, es bastante buena la serie. ¿Qué pasa con Mobius? Mobius prácticamente lo salva de morir a Loki. ¿Qué es lo que pasa? Pues prácticamente estamos viendo que hay policías del tiempo, que no debe haber anomalías. Y Loki es una anomalía. Salta una línea del tiempo y genera otra. Y cuando llegan a esta institución, pues prácticamente, pues tienen que eliminarla, tienen que desaparecer esta ramificación y lo llaman podar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues al parecer alguien está haciendo bastante líneas del tiempo y está creando un multiverso. Guiño, guiño, universo 616. Para los que no saben, nosotros se supone que la línea temporal que nosotros leemos en cómics, la normal, es el 616, y ya después las otras líneas se dividen en más y más ramificaciones. A esto se lo agradecemos, me parece, a Alan Moore, que él habla un poco más de los multiversos. Así que toda esta ramificación, pues podemos decirse que va por esa parte. Pero Loki sí nos empieza a meter bastantes como intrigas. Luego en el primer capítulo se te cae la boca por o ver el tráiler. Yo vi el primer capítulo y después el tráiler, tú dices, ¿dónde estamos? Cosas futuristas, cofas futuristas, cosas mágicas, y prácticamente ahí no sirven ni las gemas del infinito, ni el té. ¿Será que en algún momento lo ayuda a escapar a Loki? En algún momento vemos como ciertas medidas, cómo es que se vuelve atrás, cómo vemos el Capitán América doble, y que en algún momento está Ant-Man por el Tesseract y que es frustrado su ataque gracias a todos los que están involucrados y a Hulk, pero Loki escapa al momento de tener el Tesseract y es la línea que nos van a contar, qué es lo que pasa con Loki. También podemos ver la vida o la película o lo que se llama la metáfora de la vida que pasa enfrente de tus ojos como si fuera un carrete de cinta. Pues prácticamente le pasa aquí a Loki, porque le muestran toda su vida y todo lo que llegara a ser, prácticamente le muestran su futuro, y es ahí donde hace su examen de conciencia, qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y si realmente va a cooperar con esta policía de la línea del tiempo. Otra cosa que se ve hermoso es las animaciones. Este primer capítulo, véanlo. Hay una animación como tipo de antaño, como ochentera. Tú dices, qué hermosa se ve para explicar algunas situaciones. Tú dices, qué hermosa se ve. Desde la explicación de quiénes son los que realizaron esta como tipo organización, y cómo te explican también de qué es lo que es una anomalía temporal, también es muy interesante. Lo explican en 5 segundos, ¿no? Y por ejemplo, a mí me encantó la atmósfera que tiene como futurista, como en otro planeta, en otra dimensión, o aislados de todo, y que debe suceder lo que tenga que suceder, y si hay un cambio, pero en realidad tendría que suceder otra cosa, es ahí donde entra este tipo de policía del tiempo, y prácticamente Loki se tendrá que poner, tendrá que ser un policía del tiempo. Pero pues ustedes véanlo, ustedes revísenlo, porque al parecer Loki se va a poner muy muy bueno de lo que están realizando en series live action en Loki y en Marvel. Pero bueno, eso es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana con más comentarios quizá de Loki. Ahorita no he visto Bad Batch, lo voy a ver en un ratito, o ver algo más de noticias de la E3, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos vemos la próxima semana aquí en La Comancha. Y revísanos en serio en YouTube como La Comancha Com, La Comancha Rome, Instagram La Comancha Rome, también en Instagram como La Comancha Rome, también La Comancha Comics en Facebook, también nuestras vías de comunicación, bueno, también también revísanos en audio como La Comancha, Spotify, iTunes, iVoox, Archivos ORG, también búscanos por ahí. Muchísimas gracias a quien nos dejan subir nuestro contenido: Marvel BC, Doña Su Comics, nuestros amigos de The Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics, y nos vemos la próxima semana. Bye.